Este Javi nos pone, este Javi nos pone aquí en una... Tremendo este Javi. Ay, es tremendo, además que es tremendo. Oye, de decirle a los oyentes que hoy está con nosotros Enrique. Enrique es un amigo nuestro que está acompañándonos esta mañana. Y nos comentaba que su novia está en Madrid y está siguiendo también este programa a través de Facebook. Así que, joven, un saludo, ¿eh? Un saludo para esta familia. ¿Tú para qué le cuentas estas cosas, Ale? ¿Eh? Se está poniendo rojo, Enrique. Bueno, vamos a continuar, amigos oyentes, y cuando decíamos esta mañana que buscamos algunos temas para reconocer el trabajo que realizan muchas personas aquí en nuestra ciudad, hay una organización que a mí me llama poderosamente la atención, y quienes tenemos cierta edad también tenemos ciertos peligros, ¿no? Y hay algunas enfermedades que están ahí presentes a medida que uno va cumpliendo años. Y yo creo que todos en el fondo tenemos ese temor de caer en esa situación y no darnos cuenta. Hay cuestiones que nos llaman poderosamente la atención cuando alguien se aleja de la realidad, se aleja del mundo, aunque esté vivo. Y es una situación para muchos desconocida, para otros hemos tenido cierta experiencia al tener cuidado de personas que han sufrido esta enfermedad. Y nos alegra muchísimo que haya una asociación sin ánimo de lucro, voluntarios, que están trabajando por esta situación y que le agradecemos mucho a quien nos va a contestar ahora en la llamada telefónica y que nos va a presentar Inés Fontivero. Pues está con nosotros Rafael Luque, que es presidente de la Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias. Buenos días, Rafael. Buenos días y ¿qué? Muchas gracias por esta invitación que me hacéis para divulgar en definitiva pues lo que hacemos en la asociación y el punto de vista que nosotros tenemos sobre el Alzheimer y otras demencias. ¿Cómo nace una idea de decir vamos a hacer algo por lo demás? ¿Cómo...? ¿Qué invitó a organizarse de esta forma y ayudar de una manera multidisciplinar tanto a la familia como a los enfermos, ¿no? Pues la idea, francamente, no es mía. Esta es una asociación que se crea el 13 de septiembre del año 96. Y bueno, en realidad un grupo de familias preocupados por esta enfermedad del Alzheimer y bueno, le une un objetivo prioritario que es, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y mejorar la calidad de vida no solamente de los enfermos, sino también de los familiares y cuidadores. Yo me integro como presidente pues hace aproximadamente 2 años y bueno, es una entidad que ya estaba constituida, como he dicho, desde el año 96, pero el ánimo sigue siendo el ánimo y la misión sigue exactamente igual, ¿no? Que es mejorar en definitiva esa vida pues que padecen estos enfermos y sobre todo pues cuidar mucho de los cuidadores que bueno, a lo largo esta entrevista podemos hablar. Rafael, cuando alguien le afecta esa enfermedad y no es consciente, pero la familia tampoco, le cuesta entender que está pasando ese momento, comienza esa larga enfermedad, ¿cómo nos enfrentamos a una situación de estas características? La verdad, en principio, pues yo creo que sacude tarde tanto a nivel pues sanitario como a nivel de asociación también, a nivel social. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos diariamente pues muchísimos casos que llevan las personas un retraso aproximadamente de 2, perdón, es que estoy un poco resfriado, por eso tengo la voz. No se preocupe. La salida. No se preocupe. Es lo típico de esta época invernal. Acuden tarde, yo creo que en torno a 2,7 años es lo que está estimado el tiempo de que van con retraso. Y ese retraso indudablemente perjudica no solamente a las familias, sino que perjudica también al enfermo de Alzheimer. Yo hago mucha hincapié en una cosa, el diagnóstico precoz. Para nosotros es importantísimo, por favor, cuando a alguien tenga, pues, lo habitual, que se suene, los despistes a la hora de vestirse, a la hora de cocinar, de las tareas cotidianas, algún tipo de trastorno de conducta, por favor, que se vaya, pues, a los especialistas. Yo siempre hablo de una trilogía, que los geriatras, los neurólogos y los psiquiatras, que en realidad puede, y partiendo de atención primaria, yo creo que le pueden dar una solución, pues, bastante antes de lo que estamos habituados. Lo mismo pasa en la ley de dependencia, una ley que pone la administración a disposición de los ciudadanos, y realmente se llega luego, llegan cantidad de familias. Bueno, la ley de dependencia, ¿cómo está? No, es que no la hemos solicitado y demás. Entonces nos encontramos que vamos tarde y muy tarde, pues, siempre a esto. Podemos, una persona, yo hablo de 2,7 años, entre 2 y más próximo a los 3 años. En esos 3 años, realmente una tentación y las terapias no farmacológicas realmente puede ralentizar mucho la enfermedad. Y para el paciente es bueno, y para la familia es bueno, porque, bueno, en definitiva, pues, se enfrentan antes. Y bueno, para una familia, hoy por hoy, todavía hay determinados estereotipos y que bueno, que la gente no quiere acudir a un centro de intervención terapéutico que tenga una relación con el Alzheimer. Yo creo que hay que destramatizar exactamente una enfermedad como otra cualquiera y demás, que afecta cada vez a más personas. Pero bueno, no pasa nada por acudir a una asociación. Pero Rafael, ¿cómo se puede conjugar la acción que usted ahora está indicando entre el afectado, que posiblemente no se da cuenta, y el familiar, que tampoco quiere reconocer que se inicia un proceso? ¿No hay información, no hay una cuestión didáctica que se preparen la ciudadanía en entender que cuando se atisba un síntoma puede ser aquello, ¿no? Pues sí, nosotros intentamos divulgar la enfermedad todo lo posible. Lo hacemos a través de los centros cívicos, lo hacemos a través de los centros de mayores. Están los trabajadores sociales de lo que llamamos los ambulatorios. Están los médicos de atención primaria. Nosotros no paramos, francamente, de suministrar información sobre la enfermedad, pero sigue habiendo ese recelo por acudir. Bueno, acudir no pasa nada, el médico de atención primaria sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Hoy ya se hacen pruebas, se hace un TAP y una analítica específica, y bueno, se detecta, pues, rápidamente. Inmediatamente, pues, se pone en marcha, pues el sistema y bueno, a neurología y psiquiatría. Sí que es verdad que, efectivamente, pues, reivindicamos una mayor coordinación en este aspecto. Ya hemos conseguido que, efectivamente, se hagan las pruebas desde a nivel ambulatorio. Pero bueno, todavía a nivel de sanitario y salud necesitamos más coordinación. Pero no dejamos de pasar información a través de centros cívicos de mayores. Ahora iniciamos, pues, dentro de un par de meses, a través de los 14 centros de mayores que existen en Córdoba, un proyecto junto al Ayuntamiento, donde vamos a dar divulgación de la enfermedad. No paramos. El año pasado lo hicimos a través de los centros cívicos, este año lo vamos a hacer a través de los centros de mayores. El año pasado, y vamos a evolucionar en este aspecto, el año pasado incluso lo hicimos a nivel de centros escolares. Queremos llevar esto mismo a institutos, incluso a universidades, para que realmente se genere una nueva generación y desdramatizar, como he hablado, de esta enfermedad. Pero bueno, siempre alrededor de un cuidador principal y un enfermo, pues existe otra persona alrededor. Hay que tomar conciencia de que es una enfermedad normal y que, bueno, pues alguien tiene que manifestar, ¿no? Y tener que ir, pues, a una asociación donde podemos atender. Hay que ir a atención primaria, le daremos y encauzaremos, pues que el enfermo, pues, vaya con su cuidador principal. Rafael, aparte de la divulgación, la Asociación San Rafael, ¿qué otras prestaciones hace a los enfermos y a las familias de enfermos de Alzheimer y otras demencias? Pues nosotros hacemos muchísimas. Tenemos nuestro centro, como he hablado antes, intentamos pues mejorar pues la calidad de vida de los enfermos y sus familiares. Y partimos de una visión global de las demencias y bueno, reivindicamos en definitiva pues un concepto integral de salud. Vamos a ver, nosotros hemos puesto, hemos tenido cantidad de reuniones y demás para coordinar esta asistencia, esa atención primaria, pues con a nivel de en Córdoba, con Reina Sofía, o a través de la unidad de neurología y demás. Y al mismo tiempo reivindicamos pues un concepto integral también en el tema de investigación. Estamos pues frecuentemente con el IMIBIP, donde se hacen las investigaciones oportunas, a través del doctor Agüera, en Reina Sofía hoy por hoy, pues donde se realizan los mejores ensayos en este aspecto. Y bueno, y un concepto integral también como dotación de recursos asistenciales. En nuestra asociación hacemos muchísimas cosas. Está repartido con una residencia donde atendemos a 23 personas. Tenemos un centro de día con 60 personas también, 60 usuarios, de las cuales 50 plazas están concertadas con la administración y 10 son de forma privada. Esta unidad o centro de día, unidad de estancia diurna, o centro de día, pues vamos a ampliarlo, pues no es exento de dificultades, porque llevamos francamente casi un año con la administración luchando, exoneración de normas y demás, pues autorizaciones a nivel funcional, a nivel material. Hemos hecho la obra de adaptación para ampliar 10 plazas más en total, pues dentro de prácticamente, yo creo que no nos llegará a un mes, podemos atender a 70 personas. O sea, Rafael, 70 personas. Rafael, yo me encuentro con una situación así, de tener mi familiar bajo esa situación. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para enfrentarme ya de una manera objetiva a esta nueva realidad para buscar soluciones? Perdón, voy a terminar con la pregunta que me ha hecho su compañera, Alex, porque aparte de esto tenemos un centro de intervención terapéutica donde tenemos a 30 personas y bueno, grupo de memoria, talleres de memoria donde atendemos a 10 personas también, y tenemos algo muy importante que son los grupos de autoayuda. Se reúnen semanalmente y bueno, tratan de cada uno pues contar la experiencia que con el familiar pues tiene, es muy importante. Contamos con un equipo técnico pues importantísimo de enfermería, pues psicólogos, trabajo social, terapeutas ocupacionales, enfermería y demás. Entonces, unido a la pregunta que me hace, tenemos un equipo técnico importantísimo. Lo único que tiene que hacer una persona es acudir a la asociación. Quien la tiene, en primer lugar, pues una trabajadora social, y bueno, recaba toda la información en cuanto a dependencia, situación médica, informes y demás, y eso se pone en marcha ya un engranaje para que después se haga una valoración de esta persona, y a nivel psicológico, a nivel de enfermería, a nivel de fisioterapia, y bueno, se pone en marcha un engranaje para que realmente pues se pueda dar una valoración y orientar a la persona hacia talleres, hacia el centro de día, hacia el centro asistencia, hacia residencia, y ver exactamente el grado de dependencia pues que tiene esta persona. Y es solamente al acudir al centro. Estamos en escritora Gloria Fuerte, Avenida del Aeropuerto, detrás del ambulatorio, y bueno, solamente acudir allí, y bueno, le daremos una cita de inmediato y se pone en marcha el engranaje. Intentamos dar una solución aproximadamente en una semana. Yo iré a repasarme un poco, a ver cómo estoy, porque no me doy cuenta. Bueno, no me doy cuenta, no me doy cuenta. Rafael, la verdad que tenéis una cantidad de servicios, enhorabuena por el trabajo de esta asociación. Sí. Y sí, muchas gracias porque hacéis una labor importantísima. Pero en contradicción a la ley de dependencia, que, sí, que tarda casi 2 años como mínimo en otorgarse la dependencia, con lo cual una persona, antes de que le llegue la ley de dependencia, ¿cuánto tiene que pagar por un centro de día o por estos servicios? Es que una asociación haga este trabajo y en contraposición con una ley que no se está aplicando, que hay una lista de espera increíble. Sí, nosotros tenemos dos luchas constantes. He hablado antes de lo que es atender a la enfermedad en sus fases iniciales, que es donde realmente nosotros podemos hacer algo, y algo muy importante. Estos problemas de los nuestros es la lista de espera. Tenemos una lista de espera impresionante. El viernes mismo firmamos el alquiler de un local que nos va a permitir de 440 metros. Nos va a Pero Rafael, a perdona, poder... perdona Rafael, ¿cuánto cuesta un centro de día a una persona que no esté con la ley de no le hayan otorgado la ley de dependencia? Yo no sé. ¿800 euros aproximadamente? Yo entiendo que en torno a los 700 euros cuesta. No lo sé exactamente. Uh-huh. No lo sé exactamente. Pues me parece increíble que una familia tenga que asumir ese gasto y que la dependencia no llegue. Sí, es verdad que efectivamente los recursos familiares son escasos y bueno, hay que reconocer, y nosotros estamos en contacto, una lucha diaria para afrontar este tema. Los recursos de la familia son limitados y llega un momento en que no solamente tienen que ir al centro de día, necesitan cuidadores en casa, ayuda a domicilio, ayuda para baño, ayuda a asistencia en alimentación y realmente no paramos de tener reuniones a nivel de delegación de política, servicios sociales y bueno, reivindicar indiscutiblemente que la ley establece una duración de 3 meses y que están tardando pues en una media de 18 meses. Esto es inconcebible, esto es una lucha diaria. Porque además esto también perjudica al futuro de la asociación todo esto, ya no solo al enfermo, a la persona enferma. Vamos a pensar que a quien más perjudica efectivamente al enfermo y a los cuidadores. Claro. A los cuidadores. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer es unos presupuestos lo más ajustados posible y demás, porque nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. No pretendemos lucrarnos bajo ningún concepto. Ajustamos hoy por hoy muchísimo cualquiera de los servicios que tenemos. La responsabilidad de la administración andaluza en este caso. En este caso es la responsabilidad de la administración. Yo sobre este tema le puedo cuantificar la cantidad de reuniones que tenemos, pues viendo el tema de la fecha y el tema de que nos incorporen pues lo incorporen lo antes posible pues estas ayudas y aporten el tiempo. No obstante, mientras que llega pues un servicio, una concertación, una plaza concertada, además se establece por parte de la administración y pues una ayuda económica vinculada a los servicios que se están prestando, pero indiscutiblemente no llegan a la cuantía que puede tener una plaza concertada. Nosotros tenemos la residencia, por ejemplo, sin concertar. Son 23 plazas todo nuestro centro está con una ratio, yo puedo decir que hoy por hoy triplica a lo que establece la administración por normativa, y digo triplica porque es realmente así, ¿no? Y bueno, este tiene un coste importante para las familias. Además, mientras tanto, ¿qué pasa? Pues bueno, hay una prestación económica vinculada al servicio, pero ni mucho menos llega a cubrir lo que podían aportar pues por una plaza concertada. Nosotros, que llevamos ya pues con 4 años la residencia abierta, y bueno, todavía no la tenemos concertada. Fíjate. No la tenemos concertada. Yo entiendo el sacrificio que supone, pues, que supone el esfuerzo para la familia. Esto es increíble. Rafael, en todo caso, intentaremos contactar, hablar, preparar alguna información más exhaustiva de cuál es el trabajo que lleváis a cabo, y a ver si podemos llamar la atención de la administración para que puedan ayudar a sostener un proyecto como este y que no le cueste tanto dinero al usuario, ¿no? Sí, lamento no tener la tarifa de memoria, tampoco me quiero arriesgar a decir un importe, ¿no? Pero lógicamente yo cada vez que hago una entrevista de una comunicación que la administración, pues bueno, tiene que poner todos los medios y todo el esfuerzo para cortar estos plazos, no se puede aguantar. Realmente luego al final, como ha dicho su compañera, llega un momento en que llega la ayuda y 3 meses después pues fallece el usuario. Claro. Y la verdad, esto francamente es lamentable. Nosotros nos ajustamos a unos presupuestos muy ajustados, considerando que triplicamos hoy por hoy lo que la administración nos pide. Realmente, cuando, y sobre todo, bueno, está demostrado que hoy por hoy tenemos 74 trabajadores y demás, digamos que es una asociación importante y grande. Y mientras a lo mejor podíamos pues cubrir los servicios perfectamente pues cercano a 50 trabajadores o 40 o 50 trabajadores, pero a nivel de residencial pues triplicamos efectivamente lo que es la ratio, y esto pues a base pues haciendo un caje de bolillos y aplicando cada euro que realmente entra en la asociación. Para eso, nosotros lo primero que hicimos cuando nos incorporamos a la nueva junta directiva hace 2 años es profesionalizar la gerencia, porque bueno, es importantísimo que toda la gestión económica se haga por una persona que realmente pues tenga los conocimientos suficientes como para desarrollar este tipo de proyectos. Rafael Luque, muy amable por atender nuestra llamada y conversar un ratito respecto a esta organización, y esperemos en otra ocasión volver a charlar y recabar la opinión junto a algunos de los colaboradores más próximos, tanto a nivel sanitario como a nivel técnico, a algunos de los profesionales que tenemos en el centro, y os podéis dar pues quizás una visión un poco más amplia. Yo tengo mi labor institucional, y entonces mi relación es buscar todo las ayudas posibles hoy por hoy, que las estamos teniendo de la administración también, y bueno ayudar al máximo de personas. Muchas gracias Rafael. Un saludo Rafael. Un saludo, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.